Vamos a cantar. ¿Se la sabe? Quiero que esta noche sea una noche bonita para todos, así que vamos a cantar bonito. Teatro Metropolitano. ¡Aplauso fuerte, señoras y señores!